¿Qué dispositivos y herramientas digitales utiliza la escuela para potenciar el aprendizaje? En nuestra escuela, como parte del plan de escuelas intensificadas en nuevas tecnologías, contamos con una variedad de dispositivos y herramientas que integran nuestro enfoque pedagógico. Dentro de los dispositivos tenemos netbooks del lanzamiento, computadoras de escritorio, proyectores, micrófonos, equipo para radio. Utilizamos plataformas y softwares como Minecraft, Canva, Genially. También tenemos diferentes kits de robótica, desde Arduino, Microbit, también Bluebot y algunos robots de suelo para los más pequeños. Y bueno, varias herramientas colaborativas para la escritura, para presentaciones, para la creación de videos y la socialización de los proyectos. ¿Qué mensaje les gustaría transmitir a otras escuelas sobre el uso de tecnologías en la educación? El mensaje más importante que nos gustaría transmitir es que se animen a repensar sus prácticas y a experimentar. La tecnología por sí sola no genera innovación. El verdadero cambio ocurre cuando la integramos con una intencionalidad pedagógica clara y creativa.